Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a este programa, la emisión número 111 de Con Otros Ojos. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ya terminando afortunadamente este martes 13 de marzo de 2012, afortunadamente no nos ha sucedido nada malo, ¿qué podemos decir? Queda una hora todavía. Yo la verdad, me lo tomo en broma este tema de martes 13, así como montones de otras situaciones relativas a la superchería o a la mala suerte. Yo me tomo muy en serio todo. ¿Te tomas muy en serio? Ajá. Como casi todo el gremio periodistas. Ah, el gremio periodista, sí. O sea, entonces yo considerame un bicho raro. Yo creo que sí, sos como un outsider. Caramba, lo que me vengo a enterar a esta altura. ¿Y qué? ¿Tomás algunos recaudos? Por ejemplo, una fecha como la de hoy. No, pero hay una serie de cosas que tenés que. O sea, no pasar por abajo de escalera, no emprender nada nuevo, un martes 13. Ajá, sí, no casarse ni embarcarse. Eso es más raro. Dice el dicho. Casi se embarque, pero bueno. Habrá gente que lo hará, habrá gente que busca justamente esta fecha, ¿no? Exactamente. Bien, promediando el tercer mes del año, ya además con la actividad parlamentaria que ha comenzado, y ha comenzado de manera fuerte, como era de esperar, como lo imaginábamos, como ya de alguna manera se anticipó en diciembre del año pasado, cuando aún con poco y nada un congreso nuevo se mostró súper activo y logró sacar varias leyes muy importantes en un periodo de tiempo que quizás yo no sé si muchas administraciones suelen darle demasiada bolilla a el poco periodo que puede llegar a tener un congreso nuevo sobre el final del año. Esto un poco pinta cómo es el kirchnerismo, que incluso también cómo se ha de alguna manera ido transformando a partir de los golpes que fue recibiendo, quizás de los errores que cometió, de los resultados que en algún momento fueron adversos. Y por eso creo yo que un poco el objetivo o la forma en que Cristina plantea este nuevo mandato es no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder porque lo que hoy puede jugar a favor, mañana puede jugar en contra. Ella lo supo en carne propia cuando a poco de haber asumido se enfrentó con un conflicto como pocas veces se ha visto en la historia de la Argentina y especialmente de los últimos 30 años. Poco se ha visto conflictos de esa naturaleza y a partir de ahí, bueno, tuvo una sucesión de circunstancias que parecían mellar la capacidad de gobierno, que incluso llegaron a revertir esa mayoría que ostentaba en el Congreso, y ahora que la recuperó, sabe muy bien la presidenta que no es para de alguna manera dormirse en los laureles y pensar que puede durar mucho más que hasta la próxima elección, e incluso a veces los parlamentos pueden darse vuelta antes de las elecciones. Sí. Ocurrió justamente después de aquel largo, penoso conflicto con el campo, que varios legisladores se bajaron mucho antes de las elecciones legislativas de 2009. Ya en 2008 habían dado, digamos, portazos, se habían pasado a otros bandos. O se mantenían dentro de Frente para la Victoria, pero no votaban de la manera que uno esperaba que fueran a votar. Esperaba que fueran a votar, ¿no? Los proyectos. Ahora nos encontramos con un Congreso a favor del gobierno, un Congreso que, como decíamos antes, la idea es no perder tiempo y es trabajar fuertemente, y sobre todo en aquellas leyes que pueden ser determinantes en una coyuntura como la actual, una coyuntura de fuerte crisis internacional y de que hay que dar cada paso cuidando de qué manera se lo va a dar, porque aunque parezca mentira, quizás el buen andar de la Argentina, el crecimiento que se mantiene año a año, los salarios que todos los años aumentan, va generando una sensación de que quizás uno no alcanza a cobrar idea de la magnitud de la crisis. Se ven imágenes por televisión de manifestaciones en Grecia, en España, algunas más fervorizadas o salvajes que otras. Pero de acá lo vemos y no, quizás no nos damos cuenta demasiado de que hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy puntilloso en montones de variables y de campos para que esa crisis no llegue. Esa crisis que desde el año pasado montones de analistas, de especialistas, de economistas, de analistas políticos también, están avizorando, casi pondría entre paréntesis, deseando que llegue. Porque están todo el tiempo diciendo, Argentina no se va a salvar, Argentina no se va a salvar. Pasan los meses y Argentina sigue parada, sigue de pie, sigue avanzando, sigue con proyectos, sigue generando desarrollo. No está parada la construcción, no está parada la producción de automóviles, no están parados montones de digamos, situaciones que conforman a la economía. Hemos tenido un enero y febrero récord de turismo, fines de semana largos también con récord de turismo. Veremos seguramente el próximo fin de semana largo, que es el que coincide con el lunes 2 de abril, seguramente con récord de turismo y seguramente la Semana Santa también. Entonces, para que todo eso realmente suceda, no es tan fácil. No es simplemente tener una buena cotización de la soja o tener un dólar a 4,40. Es mucho más que eso. Es empezar a pensar, por ejemplo, cómo evitar que te inunden de mercadería aquellos países que están en crisis y no saben dónde poner su mercadería porque su mercado interno se empequeñeció, y además otros países acostumbrados a venderle a estos países ahora con un mercado interno reducido, que entonces también necesitan alternativas, y Latinoamérica, Argentina, lucen como situaciones muy apetentes. Mercados internos fuertes, con poder adquisitivo importantes. No olvidemos que en los últimos años hemos tenido todo el tiempo récord de venta de lo que quieras. De automóviles, de electrodomésticos, de alimentos, récord en el consumo de los servicios públicos, de los celulares. Uh-huh. De bueno, récord en turismo también, ¿no? Lo que decíamos antes del tema de récord en turismo, de viajes. Entonces, Latinoamérica es un mercado apetente. Argentina, lo que sucede en Argentina se replica prácticamente en casi todos los países del continente, especialmente en Brasil, también sucede en Perú, sucede en Uruguay, sucede en Chile, con un menor ritmo quizás, pero sucede también en Bolivia, sucede también en Venezuela, sucede en Ecuador. Para evitar justamente que este buen andar de la Argentina, pero también un buen andar de la región, se aplaque simplemente porque te invadan con productos de afuera o porque vengan capitales especulativos a hacerse su primavera o su verano con negocios que solamente le dan rentabilidad a los que los hacen y al país no le dejan nada. Para evitar todo eso hay que hacer una serie de trabajos. Una serie de trabajos que a mucha gente le incomoda, no le gusta, preferirían que no se hagan porque van en contra de este libre mercado que hasta ahora hemos visto cuando funcionó en la Argentina, que solo benefició a un reducido número de personas, mientras que otros fueron cayendo, hasta llegar a lo que presenciamos en diciembre de 2001 y continuó en gran parte de 2002. Son muchísimas las medidas que hay que tomar, muchos los frentes en los que hay que dar batalla, y bueno, esto es lo que se viene viendo en el Parlamento apenas arrancaron las sesiones legislativas del año. Quizás los puntos más importantes, los proyectos más importantes que están poniéndose en discusión tienen que ver, por un lado, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que mencionamos el martes pasado, pero no pude, digamos, abordarla y espero poder hacerla hoy de una vez por todas. Y la importancia que tiene esta reforma de la Carta Orgánica para el país, para el desarrollo y sobre todo en esta situación de crisis mundial y para seguir cuidando a la economía argentina, de que no de afuera, digamos, se generen problemas, de que no llegue la crisis que muchos están vaticinando o están deseando. Y otro proyecto no menos polémico es el traspaso de los subtes de la nación a la ciudad, a lo que se agrega ahora también la red de colectivos que funciona también en la ciudad de Buenos Aires, y que más allá de que el gobierno porteño no quiera o haya gente que piense que no corresponde, hay una, digamos, realidad que es mucho más fuerte que cualquier situación subjetiva, y es que en todo el país el único distrito cuyo transporte de subte, bueno, es el único que tiene subte, pero su red de transportes, ahí va, digamos, la red de transporte propia que circula solo en su territorio, lo banca la nación. ¿Con qué lo banca? Con dinero que viene de Córdoba, de Formosa, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Misiones, con dinero que aportan otros contribuyentes que nada tienen que ver con lo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero esos mismos contribuyentes no solo aportan para que se subvencione el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, sino que además aportan para el transporte público de su propia ciudad, de su localidad o de su provincia. Por lo tanto, están realizando un doble aporte y el beneficio no es... No es recíproco. O sea, no es recíproco, y además, si vamos a comparar, por ejemplo, cuando se dio el aumento acá del subte de 1.10 a 2.50, y todos los porteños obviamente poníamos el grito en el cielo, de los que parecía un abuso tremendo, a los pocos días se conoció, por ejemplo, que en Córdoba el pasaje de colectivo pasaba de 3.20 a 3.80. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si los cordobeses están pagando un pasaje en colectivo que es muchísimo más alto que el que se paga en subte, así con el aumento y todo, claro. Y ni hablar que el colectivo que estamos pagando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no estoy en contra de que si la ciudad de Buenos Aires quiera subvenciones para que acá sigamos pagando 1.10 el colectivo y 1.10 o 2.50 el subte. Eso me parece fantástico y ojalá lo pudieran hacer en todas las provincias. Uh-huh. Porque ya es una cuestión ahí de cada lugar. Pero sí, lo que no está bien es que se utilicen los recursos de otras partes del país para bancar la situación de una jurisdicción que es la más rica del país. Es la que mayor dinero genera y puede bancarse tranquilamente este asunto de los transportes. No es verdad que si el transporte pasa a la ciudad, o sea, no tenga con qué, no le están tirando algo que es imposible. Están tirando algo que le va a generar un gasto, obviamente, que no estaba pensado y que quizás no quiera que suceda. Pero ahí es muy distinto a creer que si le pasan el transporte directamente no hay forma de operarlo, no hay fondo para operarlo, o no sé, hay que desatender hospitales para operar el subte. Tampoco ocurre eso. Eso no es así. Pero bueno, bien, después vamos a hablar también de ese tema en el que vos, Rocío, vas a seguir avanzando con esto. Ahora, a todo esto, en toda esta discusión, tanto a nivel parlamentario como fuera del Congreso, cuando se cruzan autoridades de un lado y del otro, de gobierno nacional, y en este caso de gobierno de la ciudad, sobre el tema del traspaso de subtes. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el radicalismo? ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde está la coalición cívica? ¿Dónde está la gente del peronismo disidente? Ha comenzado el año y son voces que prácticamente no se escuchan. O sea, se escuchan para seguir el digamos, ordenaditos y en fila esta cuestión de que quieren plantear desde ciertos medios hegemónicos sobre el caso no el caso, sino la situación que se ha dado de la empresa, ex empresa Chicone, que tuvo una quiebra y se levantó, y que eso se busca instalar como que hubo alguna especie de gestión del ministro, del ministro de Economía en ese momento, no dudo, hoy vicepresidente, en favor. Algo que se va a dirimir en la justicia, y me parece correcto que así sea, que se dirima en la justicia, que se tiene que ir Vudú a prestar declaración y hay que presentar todo lo que haya que presentar para probar o no lo que aconteció, se haga, y ese es el lugar donde se tiene que dirimir. Ahora, que la oposición solo esté para pronunciarse sobre una cuestión como esa, que además va a ir a la justicia, y no para pronunciarse sobre cuestiones que se están debatiendo en el propio Congreso o que habría que debatir y no se están debatiendo, me parece que nuevamente estamos presenciando una oposición que no reaccionó al cachetazo de octubre del año pasado. Una oposición que llegó envalentonada, que primero recibió el cachetazo de agosto de las primarias, se diluyó, terminó con el golpe de nocaut en octubre, de ahí en más hizo la plancha y parece que sigue siendo plancha. Hasta que le toquen la campanita y de los medios hegemónicos le pidan que vayan a poner su voz para reforzar alguna idea o algún concepto que se pretende instalar. Claro. Además, estaría bueno sumar esto de que la presidenta en los últimos discursos que ha dado, de principio de año hasta ahora, también está instalándolo, por un lado, o sosteniendo que Macri es, digamos, su interlocutor como opositor, ¿no? Macri parece que hoy es la única cara de la oposición, el resto de la oposición no suma ni resta. Es una oposición que no está en el Parlamento, Macri, porque la verdad es una oposición con una representación mínima y escasísima en el Congreso Nacional. Claro, digamos que es de poder ejecutivo a otro poder ejecutivo, que es este caso de la Ciudad de Buenos Aires, y es un diálogo que va y viene. Ayer la presidenta, incluso en su discurso de presentación del nuevo plan de igualdad cultural, ella planteó, dijo, bueno, a ver que la ciudad se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, al mismo tiempo sigue instalándolo a Macri como, digamos, su contrincante, su interlocutor político, la persona a la cual le responde, digamos, lo instala como la derecha, por supuesto, de la política. Y el resto de la oposición ni siquiera opina o aporta ningún proyecto o una idea nueva para toda esta situación o esta polémica en torno a lo que es el transporte, el tema de los subsidios. Es decir, lo que suele hacer la oposición, como ha hecho durante todo el año pasado, es atarse o subirse al tren de la judicialización de la política, del escándalo o de algún otro tipo de cuestión. Correcto. De la chicana política, ¿no? O sea, nada de sustento y de real, ¿no? Muy bien. Saludamos a nuestro operador técnico todos los martes, el señor Jorge Aguayo, y damos paso a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. UIT 33999242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Aquí entonces hasta la medianoche con otros ojos. Y ahora voy a abordar entonces un análisis sobre esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central planteada por la presidenta Cristina Fernández en el discurso de apertura de la sesión legislativa, que rápidamente tuvo curso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a donde concurrió la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, a brindar algunos detalles de lo que se trata, pero que también ha logrado cosechar no solo la afinidad de los legisladores oficialistas, sino que hay muchos legisladores opositores que ven conveniente y reconocen la necesidad de cortar con esta carta del Banco Central, que había sido reformada por última vez a principios de la década del 90, coincidiendo con el periodo menemista, y que también se hizo en sintonía con lo que era en ese momento el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue una especie de manualcito que armó Estados Unidos para que todos los gobiernos latinoamericanos pusieran en práctica, y que incluía la desregulación de todos los servicios públicos, de la actividad financiera, la no intervención del Estado prácticamente en ningún lado, y además de la no intervención, el achicamiento del Estado a partir de deshacerse de todos aquellos activos que pudiera tener, como eran empresas de servicio público, empresas de transportes, y muchísimas empresas donde los estados de los distintos países tenían participación. Bien, entonces, por un lado, esa reforma se hizo en aquel momento. También hubo una reforma del sistema financiero en los Estados Unidos, en coincidencia, que no fueron pocos, sino más bien muchos, los que terminaron señalando a esa reforma como la causa de lo que terminó en la crisis enorme que tuvo Estados Unidos del sistema financiero a partir de estos créditos hipotecarios que se otorgaban con una cantidad de beneficios enormes y que prácticamente te lo tiraban por la cabeza. Esta crisis de las hipotecas subvaluadas hizo que estallara en pedazos el sistema financiero de Estados Unidos, y esto de alguna manera fue consecuencia de aquella desregulación que prácticamente impedía que el Estado o la autoridad monetaria pudiera intervenir para evitar que se cometan este tipo de situaciones que terminaban finalmente con jugar en contra no solamente de la población, sino del propio sistema financiero. De alguna forma, aunque más leve, en el sentido, que ahí hubo una participación en realidad del Estado muy fuerte, fue lo que sucedió a finales de 2001, porque ahí no fue simplemente no fue un estallido del sistema financiero por sí solo, sino que también tuvo que ver esa intervención loca del ministro de Economía en ese momento, Domingo Cavallo, de generar un corralito que no hizo más que hacer que la histeria fuera muchísimo mayor. Si nos remitimos, por ejemplo, acá, lo que pasó el año pasado, cuando tras las elecciones se pretendió instalar una suerte de temor en la población de que se iban a incautar ahorros o que no iban a permitir que se saquen los dólares. Esa corrida no fue mayor a que un poquito, casi ni se sintió. Hubo unas semanas donde los bancos reconocieron que estaban goteando los depósitos, bajando muy poquito los depósitos en dólares, pero poco a poco se revirtió rápidamente, porque si desde el Estado vos intervenís para justamente no favorecer este tipo de situaciones, podés llegar a controlarlo. Ahora, cuando intervenís y la tratás de favorecer, se te dispara todo para cualquier lado. ¿Cuál es el objetivo entonces de reformar aquella reforma que ya se había hecho a principios de los 90 ahora? Bueno, es darle más poder de intervención al Estado a través del propio Banco Central, justamente, más poder de intervención dentro del sistema financiero. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son aquellas cuestiones de la economía que el sistema financiero no está atendiendo. Porque el sistema financiero, si bien el negocio pasa por tomar depósitos y con esos depósitos poder otorgar crédito, y la diferencia entre la tasa a la que toma el depósito, la tasa a la que otorga el crédito, le da la ganancia al banco, lo importante también es hacia dónde se direcciona, porque no es simplemente hacer que haya crédito si no hay un sentido del crédito. ¿A dónde va el crédito? El crédito puede servir en alguna situación económica para estimular el consumo, y bienvenido que así sea, como lo fue en los últimos años. Pero no basta solamente con estimular el consumo, también el crédito tiene que estimular la producción. Porque esa producción a su vez va a ser, ¿qué pasa? Vos estimulás muchísimo el consumo. Tenés una demanda feroz de gente que, como logra créditos rápidamente, puede hacerse de lo que quiera. Entonces, toda esa gente con sus créditos, con su liquidez, con su dinero, yendo por los productos, esos productos, al tener una cantidad limitada, como los va a comprar todo el mundo, entonces aquel que los vende les conviene subir el valor. Y eso es lo que de alguna manera genera un proceso inflacionario, cuando uno piensa cómo se puede detener. Bueno, justamente diciendo, muy bien, está bien que haya un consumo tremendo, alto, enorme, porque ese consumo también se traduce en mayores impuestos para el Estado, se traduce a que si hay mayores ventas, porque hay un consumo fuerte, hay mayor necesidad del que vende o del que produce, de generar más trabajo para producir más. Pero en ese tren de generar más trabajo para producir más, a veces el que produce o el que vende se encuentra con el límite de que quisiera tener más mercadería para vender, quisiera producir más con más trabajadores, con más máquinas, pero no tiene cómo hacerlo porque no tiene forma de financiarse. El financiamiento es muy caro, muy engorroso acceder a él. Bueno, entonces acá es donde el Estado tiene que intervenir para lograr equilibrar esa situación y hacer que el crédito también llegue a estos productores, a estos vendedores, a esta gente que participa de la parte de la oferta. Entonces, de esa manera, tener una demanda fuerte, importante, pero también una oferta fuerte, importante, que esté a la misma altura de la demanda, de manera que la demanda no haga que la oferta suba los precios para hacer un mayor negocio, sino que la oferta produzca más para hacer un mayor negocio al tener una demanda tan fuerte. Eso es en donde puede intervenir el Banco Central, que hasta ahora no podía hacerlo. Y entonces a los bancos les convenía más prestarle a la gente, que era mayor negocio prestarle a la gente para consumir, que prestarle a los industriales o a los productores para producir más. Otro punto también importante, que no se le ha encontrado la vuelta, a pesar de que hemos asistido más o menos a dos anuncios así fuertes sobre la materia, es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario para el acceso a la vivienda de la gente ha sido un tema que desde Néstor Kirchner a esta parte se ha abordado varias veces, con dos anuncios por lo menos muy fuertes hechos desde el Poder Ejecutivo en cuanto a planes que iban a lograr que la gente pudiera acceder a su vivienda propia, pero que finalmente no se pudo. También acá tiene que ver el tema de cómo intervenís para que los bancos lleguen a otorgar ese crédito para acceder a la vivienda. Y era la parte que desde el Estado no se podía. Ahora, con un Banco Central mucho más activo, también se puede intervenir para hacer que haya un crédito que se direccione hacia la gente que quiere comprar su vivienda, que sea tasas que se puedan acceder y a plazo que también se puedan acceder. Porque finalmente los pocos créditos hipotecarios que hay o hubo incluso con estos planes ventajosos que el gobierno sacó adelante, terminaban siendo siempre bastante onerosos y bastante altos como para permitir el ingreso de la clase media. O directamente los requisitos eran tales que no te permitían ni siquiera perforar la primera etapa de acceso al crédito, que era incluso ser un sujeto de crédito para ese banco. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces, a partir de esta reforma de la Carta Orgánica, el Banco Central va a poder intervenir en lo que son los plazos a los que prestan los bancos para lograr que haya plazos mayores a los que hay y que entonces sí sea para alguien ventajoso pedir un crédito porque pueda llegar a devolverlo. También en el tema tasas de interés, y también el tema comisiones y cargos, que es otra vieja cuestión que nunca se ha podido abordar, que en todo contrato de estos, de cuando alguien va a tomar un crédito, hay comisiones y cargos que muchas veces no están demasiado claras, que no se saben bien cómo se corresponden y que a uno le entra la sospecha de si no le estarán, digamos, cobrando algo justamente que, bueno, que no corresponde, como decía recién. Bueno, la reforma de la Carta Orgánica también elimina el 1-1, elimina la convertibilidad que regía desde esa reforma de la Carta Orgánica a principios de los 90, que tuvo su correlato en esa ley de convertibilidad que hacía que un peso valga un dólar. Claro, para que un peso valga un dólar, que era una vil mentira que se creó en ese momento, una fantasía, porque si uno, yo en algún momento de los 90 estuve en Europa y pude ver la cotización del peso en una casa de cambio, era muy difícil, digamos. Hoy en día quizás tampoco se encuentre en Europa la cotización del peso en una casa de cambio fácilmente, pero en ese momento encontré la cotización del peso en una casa de cambio en Alemania, donde no tomaban 1-1. Para ellos era un peso, perdón, 2 pesos eran el equivalente a un dólar. Claro. Así que era un valor que se creó, digamos, de manera fantasma aquí. Y que para poder, de alguna manera, soportarlo, tenía que tener por cada dólar en por cada peso en circulación, un dólar guardado, porque esa era la manera de soportar ese valor fantasioso que se había creado por ley, de que a partir de ahora un peso pasaba a valer un dólar. A esta altura no tiene sentido tener ese corset, o sea que el Banco Central tenga que tener inmovilizado un dólar por cada peso, cuando en realidad por cada dólar que tiene el Banco Central puede haber 4 pesos con 40 circulando y en depósito, en lo que se llama la base monetaria. Por lo tanto, no tiene sentido y eso había que terminarlo de una vez por todas. Ahora se vendrá el momento de definir cuál es el mínimo que se necesita tener en el banco para que responda a la base monetaria, que es mucho menor de un 1 a 1. Quizás se aproxime más a este valor que tiene el dólar en el momento, que puede ser 4.40. Bueno, para terminar este análisis, reformas a la Carta Orgánica del Banco Central en estos últimos 3 años se han hecho en Estados Unidos, en Brasil, 2 países principales y potencias, también en Rusia, en Alemania, en Inglaterra, en la propia Unión Europea, que tuvo que reformar su banco, su Carta Orgánica del Banco Central, porque si no iba a ser imposible socorrer a Grecia, imposible socorrer a los bancos como la socorrió en los últimos 2 años. O sea, el Banco Central Europeo no iba a poder hacer nada ante el derrumbe que se le venía de su propia Unión. También tuvo que reformar la Carta Orgánica de su Banco Central, también lo hizo Uruguay, México y la India, entre países así que uno puede mencionar como importante. Por lo tanto, no es una locura que se le ocurra a alguien que está ejerciendo el poder de turno de decir vamos por una reforma porque, bueno, no sé qué hacer, sino que es algo realmente necesario e importante y que tiene su correlato en lo que han decidido hacer otros países del mundo también ante esta grave crisis que se da principalmente en Estados Unidos y Europa, y que uno tiene que mirar, digamos, con atención para que no termine perjudicándonos a nosotros. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wendel. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo AM1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Con toda la fe de llegar, doy vueltas a tu alrededor. Por Dios te pido, déjame entrar. Pues mi longuita solo tengo luz, que quedó dibujado acá, que no quiero. Seguimos entonces hasta la medianoche, tratando de terminar este martes 13 de la mejor manera posible. Y Rocío, parece que lo vas a lograr. Sí, creo que sí, creo que voy a. Bueno, ¿hoy hiciste todas tus cábalas? Ya, no. Trato de no decirlas. Bueno. Porque dicen que si las decís. No, digo si las hiciste, por lo menos. No, sí las hice. Por eso tranquila. Me parece bien. Bueno, vamos con el tema entonces: subtes, colectivos. Paso a paso, para ir completando lo que vos dijiste al principio del programa en la introducción, comentar que, bueno, que esta semana se espera, el oficialismo espera lograr un dictamen favorable al proyecto que mandó la presidenta para que se traspase no solamente el subte, sino también los colectivos que pertenecen a todo lo que es el área de la ciudad de Buenos Aires, y también todo aquel tranvía también se menciona en el proyecto. Este proyecto entró por el Senado, a diferencia de reforma de Carta Orgánica del Banco Central, que entró por diputados. Uh-huh. También tiene esa particularidad también el gobierno, que va, digamos, para acelerar los tiempos, va mandando proyectos por las diferentes cámaras de manera que no se vayan entorpeciendo, claro, o bloqueando, sino que vayan mostrándose activas. Uh-huh. Bien, entonces es una comisión, 3 comisiones las que están estudiando: asuntos constitucionales, de vivienda y de presupuesto y hacienda. Están analizando este proyecto enviado por la presidenta para finalmente traspasar lo que le compete a la ciudad, que son los diferentes transportes que están dentro de su área de comercio. Claro, que se inician y terminan su recorrido en la propia ciudad. No aquellos especialmente que recorren provincia y atraviesan la ciudad, sino, claro, aquellos que tienen el círculo cerrado. O que salen de acá y pasan a provincia. Esto se complementa con unas palabras que dijo ayer el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que él habló de que para él inevitablemente este tema va a llegar a la Corte. Él dijo que muy a su pesar, el tema debería ser dirimido, por lo menos llegar a una conclusión por parte de las partes interesadas, que son la ciudad y la nación, pero que sin embargo él cree que va a quedar de alguna manera en manos de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto no puede adelantar ninguna decisión, ¿no? Pero él considera que finalmente las dos partes lo judicializaron cuando no deberían haberlo hecho, cuando debería haber un diálogo. Y bueno, si finalmente el máximo tribunal seguramente va a tener que decidir. Ahora, sí. Mauricio Macri, que aspira, digamos, a... Sí, parecería ser de una vez por todas lanzarse a candidato a presidente para las elecciones de 2015. ¿Está mostrando de alguna manera al resto del país cómo piensa en cuanto a lo que es el resto del país? Porque si él no tuviera interés en ser presidente y tuviera interés en continuar solo en la ciudad y que su vida política transcurría por la ciudad, uno podría entender, digamos, ese acto, digamos, como de egoísmo por quien solo defiende su partecita, su quintita. Pero si alguien tiene aspiraciones a gobernar a todo el país, desde el vamos ya tendría que darse cuenta que la situación que se plantea, la lógica indica que la nación no puede estar soportando a un solo distrito en una sola cuestión. Y que entonces, si piensa a nivel país, tendría que darse cuenta que es lo que corresponde, que las subtes y los colectivos pasen a la ciudad. Sí, el jefe de gobierno porteño está manteniendo una suerte de actitud más bien empresarial, se podría decir. La presidenta, no por nada, en la apertura de las sesiones legislativas le dijo: usted es un empresario, le dijo, le habló al mismo, actúa como un empresario. Y es así, él actúa como un empresario tratando de minimizar los costos o los gastos, como en toda empresa, y maximizar los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Seguir obteniendo los subsidios por parte de Nación, tratar de hacerse lo menos cargo posible de las cuestiones que ya le competen directamente a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace Macri? Trata de alargar por el mayor tiempo posible esta situación y no hacerse cargo de los temas que deberían ya ser de su responsabilidad. Y sumándole a esto lo que vos decías, esta cuestión de la ambición personal de Macri por lo menos nacionalizar su movimiento o su partido, el PRO. Él ha tenido algunas actitudes en las que ha intentado presentarse en diferentes provincias. En Santa Fe tuvo un éxito muy rotundo, sorprendente pero rotundo, con Miguel del Cel. Entonces uno piensa, a ver, ¿cuál es la solidaridad o por lo menos el sentido federal, si es un candidato a presidente, que tiene Macri, ¿no? Porque por lo menos patear las responsabilidades y otorgárselas a la nación, que ya muchos esfuerzos tienen que hacer en términos de federalizar las riquezas, parece que llama un poco la atención, ¿no? Esta cuestión. Y para cerrar lo del tema de Zaffaroni y decirte que el letrado, este juez siempre es muy claro, y a diferencia del resto de los jueces de la corte, siempre trata de hablar y de llegar a la gente y de explicar las cuestiones judiciales. Incluso él no tiene problema en anticipar que la corte puede despachar sobre algún tema. Él dijo que no se especule con esto de que en qué instancia está la demanda de Macri, porque tenemos que recordar que Macri demandó al Estado Nacional por esta cuestión de los subtes, y directamente aceptar que en algún momento va a llegar a la Corte Suprema. Y lo último que dijo, que me parece que llama la atención y da lugar al debate, es que estas cuestiones desprecian a la política, le bajan la imagen pública a la política como poder de negociación, como ámbito de debate, y también le bajan el precio, se podría decir, entre comillas, a la justicia, que la justicia está para dirimir lo que es los conflictos del ámbito privado, los conflictos que tienen que ver con otro tipo de cosas y no tanto con cuestiones que se pueden resolver en la discusión pública. Bueno, estas fueron las palabras de Zaffaroni, que me parece que da para rescatar, y además sientan una posición ya de la corte. Y pasando a otro tema, pasando a lo que es el caso del tren Sarmiento, bueno, del accidente que hubo, donde hubo más de 50 muertos. Bueno, Bonadío, el juez Bonadío, que está a cargo de la causa, ya fijó el plazo para la entrega de pericias. Él pidió un mes, 30 días, para que se entreguen, finalmente los peritos entreguen las pericias que determinen por qué el tren no pudo frenar. O porque, eso a partir de ahora. A partir de ahora, desde ayer hasta, digamos, a mediados de abril deberían estar entregando los resultados. ¿Por qué el tren no frenó? ¿Cómo se extendió, no? Claro, hace 15 días. Hace 15 días. Se estaba diciendo que en 15 días tenía que resolver, más totalmente o menos. Y ahora un mes más. Los peritos que, bueno, son de diferentes instituciones, peritos del ámbito judicial, peritos de la UBA, todos los peritos de la empresa, todas las partes tienen que poner su perito, están analizando, bueno, por qué el tren falló al frenar, si fue el maquinista, si fue una cuestión de de mal mantenimiento del tren o de no mantenimiento del tren. Y por otro lado, lo que está haciendo el juez es extender el tema de la causa a lo que es la parte económica, es decir, al uso o mal uso de los subsidios otorgados. También esta denuncia de que la empresa TVA utilizó los fondos que le otorgó la Nación para solventar lo que es la cuestión de los boletos y del mantenimiento, para comprar dólares y hacer un uso de especulación financiera con esta plata. Un dato también no menospreciable es que en el primer bimestre de este año la firma obtuvo 106,3 millones de pesos en subsidios por parte del Estado Nacional. Ajá. Entonces el juez Bonadio lo que intenta saber es, a ver, ¿en qué se están usando estos subsidios? Por otra parte, si se está manteniendo todo lo que es el transporte en general, el material, los trenes en particular, y qué se va a hacer en adelante, ¿no? Si va a continuar esta empresa obteniendo estos subsidios o si directamente da lugar a la posibilidad de quitar una concesión, ¿no? Bueno, el juez tiene una actitud, ha tomado una actitud desde el inicio de la causa, que no es solamente decidir sobre el accidente general, sino también explayarse también sobre el tema económico del uso de los subsidios. Y un dato de color, también sigue habiendo un conflicto entre el juez y el fiscal de la causa, Delgado, donde el fiscal está reclamando al juez que le dé lugar al expediente, que le permita sacar copias y trabajar sobre el mismo para que pueda investigar bien el caso. Así que sigue siendo una causa. ¿Y por qué todavía no se abre? El juez no ha permitido que se abra, no decidió todavía no permitirle al fiscal que pueda sacarle copias y que uh-huh. pueda mirar totalmente el expediente de la causa. No ha dado tampoco un motivo al respecto. Ya le han presentado un escrito, el fiscal le sigue reclamando que le abran el expediente, así que probablemente esta semana vamos a tener más novedades sobre el tema. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Me quedé sin aire y sin estrellas, una fina lluvia vio llegar. Bueno, me había guardado algo de aquel discurso de Cristina en la apertura de las sesiones legislativas, que no se dio por ahí demasiada difusión. Fue un discurso larguísimo, ¿no? Más de 3 horas. Había que pensar de qué manera presentar todos los temas. A veces los medios no tienen, digamos, tanto espacio, tienen que limitarse a tomar como las grandes discusiones o los temas que más esperaban sobre lo que se fuera a hablar: trenes, subtes, YPF, Malvinas. Más o menos había una cierta ya agenda preparada. Sorprendido con lo del Banco Central y hubo que también darle uh-huh. espacio a este anuncio. pero hubo un tema muy interesante que tiene que ver con la reducción de la pobreza, con la redistribución del ingreso, con este objetivo de perseguir de cada vez mayor igualdad entre los ciudadanos. Y durante el discurso Cristina se refirió a unos números que había armado la CEPAL, que es la Comisión la Comisión de Estudios para América Latina. Este organismo trabaja con estadísticas propias, no se le puede imputar que tome las estadísticas del INDEC, que están discutidas por muchos. Y en su último informe, donde analizó cómo estaba la situación de la desigualdad, de la igualdad en América Latina, cómo lo hace a través del índice de un indicador mundial que se llama coeficiente de Gini, que toma 2 puntos que van de 0 a 1, y cuanto más cerca de 0 esté, significa que mayor cerca de la igualdad está el país, y cuanto más cerca de 1 es que más cerca de la desigualdad se encuentra ese país. El asunto es que en el último análisis que realizó la CEPAL dio cuenta de que Argentina es el país de toda América Latina que más cerca de la igualdad está. Argentina se encuentra hoy en 0,43, pero para entender, digamos, qué significa estar hoy en 0,43, hay que pensar dónde estaba Argentina en el tercer trimestre de 2003, porque esto corresponde el dato de la CEPAL al tercer trimestre del año pasado. En el tercer trimestre del 2003 Argentina estaba en 0,53, estaba, digamos, ya de la mitad hacia la desigualdad, y ahora se encuentra por debajo de la mitad, uh-huh. camino hacia la mayor igualdad. También estos números, digamos, no tienen demasiado sentido si no se los contextualiza un poco con cómo ha sido el derrotero de Argentina frente a este coeficiente Gini, por lo menos desde que se empezó a medir y aplicar. El mejor momento fue en octubre del año 74. Ya en el tercer gobierno peronista, el coeficiente se acercó a 0.35. Fue lo más bajo que pudo mostrar la Argentina. Bueno, a partir de ahí, un coeficiente que pudiese haber bajado todavía más, se dio de bruces contra el golpe de Estado, la irrupción de la dictadura militar, y a partir de ahí fue comenzando a subir este índice, acercarse más al nivel 1, al nivel de desigualdad, y fue aumentando. En el 2001-2002, por ahí más o menos estuvo en 0.55, 0.57, que fue el peor momento, y ya, como dije antes, a partir de 2003 comenzó esta baja que fue llevando poco a poco a ostentar el nivel más alto de América Latina. Y les cuento cómo están los otros países en el mismo cuadro, digamos, que corresponde al tercer trimestre del año pasado. Inmediatamente abajo, y también con una muy buena cifra para mostrar, está Uruguay con 0.44. Después viene Colombia con 0.45. Y Paraguay y México con 0.49 estarían dentro de los que ya están de la mitad hacia abajo, cerca de alcanzar una mayor igualdad. Todavía por trabajar Brasil con un 0.52, Chile con 0.56. Chile, el país milagroso, sí. El país de la mejor economía de mercado. Sin embargo, no garantiza de la mitad hacia la desigualdad, ¿no? No garantiza que eso digamos, sea un camino hacia la igualdad. Y después, bueno, Bolivia, obviamente, 0.72, una Bolivia donde se tiene que trabajar y trabajar muchísimo, porque lo que ha quedado después de los gobiernos que fueron sucediendo en los últimos 30 años ha sido una devastación enorme de ese país. Por supuesto no es culpa de Evo Morales, ¿no? Claro, como decís, no, es una herencia pesadísima, enorme la de Bolivia. Pero para tener en cuenta, en el 2003 que hablábamos de un índice de 0.53... es casi el que tiene Brasil hoy, que es 0.52. Y Chile tiene 0.56. O sea, Chile ni siquiera llega al 0.53 de Argentina en ese tercer trimestre de 2003, que recordamos era un empezar a salir de lo que había sido el infierno 2001-2002. Es interesante entonces ver cómo, a pesar de, digamos, de que se quiere instalar la idea, porque se puede encontrar gente pidiendo en algunas calles o gente durmiendo en algunas calles, instalar la idea de que toda la Argentina hay una desigualdad o hay una tremenda pobreza. Después de esto de Cristina, y hace una semana también se conoció otro informe de Naciones Unidas que daba cuenta de la enorme cantidad de chicos que en los últimos años salieron de vivir en que dejaron de vivir en asentamientos. Uh-huh. Pero estamos hablando de una cantidad muy importante que supera el millón de niños que salieron de estar viviendo en asentamientos. Y esto va en sintonía con esto que estábamos hablando de tratar de ir a una mayor redistribución de la riqueza y hacia una igualdad. Ayer se conoció una nueva medida dentro de esta batería de medidas económicas que comenzó desde octubre del año pasado, un poco para hacer frente al tema de la crisis y especialmente empezar a mirar no solo a la invasión de mercadería, sino también a la fuga de dinero. Ya hablamos del tema fuga de capitales, de cómo se redujo fuertemente, de cómo nos encontramos con un diciembre donde por primera vez en 3 años dejó de haber fuga de capitales para pasar a haber ingreso de capitales. Mucho tuvo que ver el tema de un mayor control, una mayor fiscalización a la hora de ver cómo se realizan las operaciones en el mercado de cambios. Y ahora a esto se agregó otro tema no menor, que es que cualquier argentino que viaja al exterior y va al banco, al cajero automático, hasta ahora podía sacar dólares, cuando en realidad no eran dólares que tenía en la Argentina. En la Argentina tenía pesos. Uh-huh. Si vos tenés hoy en día una cuenta en un banco en pesos, con tu tarjeta de débito, vas a un cajero automático de cualquier país y podés sacar dólares. Entonces vos estás de alguna manera haciendo una compra de dólares sin declararla y sin que pase por la fiscalización de si estás en condiciones de comprar dólares o no. Bueno, esto fue algo que ahora caen en la cuenta del gobierno y actúan en consecuencia para restringir que ello suceda. Porque si no, tranquilamente, casos más comunes, te cruzas a Uruguay, claro, que es un, digamos, un viaje sencillo y corto, lo podés hacer muchas veces durante el año y extraes dólares de cajero automático y te vas armando de una buena cantidad de dólares que no están siendo declarados, forman parte de una evasión y que además también se están fugando del sistema financiero argentino. Uh-huh. Para controlar eso, a partir de ahora, quien quiera ir a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa y desde un cajero automático sacar dólares, va a tener que tener una cuenta en dólares en un banco en Argentina, porque así entonces sí va a estar sacando los dólares que tiene en su banco y ahí no va a haber ningún inconveniente. Esto tiene que ver un poco con lo que alguna vez hablamos acá en el programa, que sucedió durante la convertibilidad y que por eso fue un motivo de los por cuales estalló la convertibilidad. Vos ibas al banco con pesos y decías, quiero depositar estos 20.000 pesos. ¿Cómo los quiere? En dólares. Muy bien, señor. Entonces usted a partir de ahora tiene 20.000 dólares. Pero uno nunca había tenido esos dólares en realidad. Siempre habían sido pesos que los llevó al banco y mágicamente se transformaban en dólares. Claro. Y pasaban a ser dólares. Esos dólares no existían físicamente. Existían en un balance, en una contaduría, en una cuenta electrónica que se hacía. Pero esos dólares físicamente no existían. Y eso fue uno de los motivos que llevó a la explosión de la convertibilidad. Había montones de cuentas en dólares que físicamente esos dólares no existían. Hoy en día, si vos querés ir a un banco a abrir una cuenta en dólares, puedes hacerlo, pero si vos vas con 20.000 pesos y decís, señor, quiero abrir una cuenta en dólares, el banco te va a decir, pero son pesos, me tiene que traer dólares. Hay bancos que venden dólares, bueno, correcto, pero en ese caso hay que hacer la operación. Hay que comprar los dólares, el banco vende los dólares y una vez que tiene los dólares, le abre la cuenta, pero físicamente están los dólares. Entonces ahí no hay problema de que está llenada, porque Tiene un respaldo. Uh-huh. Y otra cosa que sucedía en los 90 también es que uno tomaba crédito en dólares. Uh-huh. Y no estaban los dólares físicos porque los depósitos que hacía la gente eran pesos. Entonces, se hacían depósitos en pesos que se tomaban como dólares de manera ficticia y se otorgaban créditos en dólares. Entonces, ¿y los dólares de dónde salían si no estaba el respaldo en dólares porque uno no había hecho el depósito en dólares? Hoy en día, si uno quiere pedir un crédito en dólares, no hay. ¿Por qué? Los créditos en dólares solamente se los otorgan a las empresas de comercio exterior, porque son las que tienen respuesta en dólares. Entonces el crédito en dólares es para las empresas de comercio exterior. Uh-huh. Depósitos sí se pueden hacer en dólares, pero siempre sé cuando uno va a comprar a la casa de cambio o lo puede comprar al mismo banco, pero físicamente están. Y un poco es esto lo que ocurre con esta medida. Si uno saca dólares en Uruguay, en China, de un banco argentino donde físicamente hay pesos, se está produciendo ese mismo efecto ficticio y que no corresponde con la realidad, que es no haber con los pesos hecho la operación de compra físicamente de dólares y alzarse con dólares. Ahora, uno tiene que tener cuenta en dólares, entonces físicamente están los dólares acá y físicamente son los mismos dólares que entonces van a salir en el cajero automático de China o de Arabia Saudita, donde uno quiera alzarse uh-huh. con el dinero. A tono con esto, quiero decirles que estas medidas, que muchos ven como restrictivas y malas y de una, digamos, un despotismo, de una dictadura, están haciendo que, por ejemplo, el superávit comercial, que es lo que Argentina gana por el comercio con el mundo, ha sido en el último mes, el de febrero, de 1.340 millones de dólares, con lo cual ha subido un 120% en comparación con el año anterior. Y acá ya no tiene que ver con que no entran importaciones, sino lo que tiene que ver es que el año pasado habían sido menos de 600 millones de dólares lo de superávit y ahora fueron más de 1.300 millones de dólares de superávit. De esa manera puede una economía sostenerse y puede funcionar y no tiene que depender entonces de acudir a un financiamiento externo que no hace otra cosa que siempre meter ruido y empezar a condicionar las decisiones soberanas que uno puede tomar. Bueno, llegamos al final entonces del programa. Saludo al operador técnico de todos los martes, nos acompaña Jorge Aguayo. Rocío Galván, muchas gracias por estar. Volveremos a encontrarnos el martes próximo. Y a todos los oyentes del otro lado, que tengan una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.